estás a mi lado. No entiendo cómo yo te dejé partir. En cada momento sufro tu recuerdo. Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré como se espera el amanecer. A mi lado. Partir.